Buenas tardes para Radio Semilla. Estamos acá en la Plaza Seca del Centro Cultural San Martín. Estamos viendo un acampe de la Sala Alberdi. Está lleno de jóvenes que están haciendo la resistencia a su desalojo aquí en la Plaza Seca. Está, por supuesto, no es raro encontrarla en situaciones como esta. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Soy Nora de Cortiña, madre de Carlos Gustavo Cortiñas, desaparecido el 15 de abril de 1977. Digo, agrego, para que sepan que mi hijo era militante político y que desde el momento que se lo llevaron, no sé nada absolutamente qué pasó con él. Y bueno, y estamos acá porque las madres, en este largo caminar de 35 años, fuimos recogiendo las banderas de lucha de nuestros hijos, de nuestras hijas, y lo que está pasando acá es muy significativo, porque es un grupo muy importante de jóvenes, hombres y mujeres, que están haciendo una expresión de protesta porque les han cerrado el espacio que tenían, su fuente de trabajo y de expresión cultural y educativa. En el Centro Cultural San Martín, la Sala Alberdi, donde ellos por mucho tiempo podían expresarse con público todas las actividades que cada grupo representa. Algunos malabarismos, otros teatro, otros música, cada uno en su expresión cultural y de arte. Y bueno, y estamos acompañando porque los han expulsado prácticamente esa sala, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ellos tomaron la sala, los que quedaban, para protegerla y seguir peleando para que se las devuelvan. La situación es muy densa porque el gobierno ni hace diálogo ni permite que haya una propuesta que puedan contemporizar el gobierno con los jóvenes que están acampando acá en este patio del Centro Cultural. Sí, bueno, estamos ahora en este momento con Mirta Baravalle, otra madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que ella también va a contar, y que además estamos esperando que regresen el grupo de chicas y chicos que fueron hasta el Ministerio de Educación a pedir una entrevista con el ministro de Cultura, a pedir una entrevista con el ministro o con una autoridad para ver si pueden tener un diálogo y solucionar, que además no les permiten entrar la comida ni el agua para el grupo que está todavía en la toma, en el sexto piso, donde está en la Sala Alberdi. Y tampoco le permiten entrar los alimentos básicos y el agua. Entonces, no tienen baño, no tienen agua, no tienen nada. Entonces, bueno, acá estamos acompañando.